de alcohol, vaso de vidrio con vino cayó, y la última gota fue una lágrima tuya, que fue al decirte por fin adiós. Al irte de lejos, miraste para atrás, control perdido.